esta interpretada por su autor Paul McCartney en vivo durante su gira del año 2002 Back in the World, una gran canción de amor que el Círculo Beatle quiere dedicar a Marisela Cervera, gran beatlera, mujer de lucha, de sonrisas, que lamentablemente, amigos, falleció la semana pasada, dejando un gran vacío en la beatlemanía mexicana. Marisela era muy conocida por su entusiasmo, su gran amor por John, George, Paul y Ringo, su participación en muchos foros de internet relacionados con nuestro tema y además por su presencia única en los eventos en los cuales Paul y Ringo estuvieron presentes aquí en México. Oscar Lugo, Tere Chacón, integrantes del Círculo Beatle, queremos mandar un fuerte abrazo a la familia y amigos de Marisela Cervera. Y a ti, mujer, desde donde me escuches, todo mi cariño, mi agradecimiento. Me siento muy feliz de que estés ya descansando en paz y muy cerquita de John y de George. Muy merecido, mujer. Va mi cariño eterno para ti. Este programa, amigos, también está dedicado a AT. Tú sabes quién eres. Gracias por venir a cambiar esquemas de vida y por hacerme sonreír tanto. También la revista GM5 en línea publicó esta semana el cartel relacionado a la emisión del día de hoy, aquel de Beatles Sinfónicos. Gracias, Carlos, Francisco, los responsables atrás de este gran esfuerzo llamado GM5, por siempre estar apoyándonos. Un fuerte abrazo para ustedes y el mayor de los éxitos con sus grandes productos en línea. Y te quiero recordar, y por favor no lo olvides, apúntalo en este momento, el Círculo Beatle celebrará 8 años de transmisión continua este próximo 14 de octubre. El Círculo Beatle, tú lo sabes, es la primera emisión en el mundo en español en transmitir vía internet y además honrar el legado y el arte de esas 4 personas que tanto nos han aportado en la vida. Y por lo mismo te quiero pedir que tomes tu celular, tu computadora, tu tablet y me grabes un mensaje con tu nombre en donde me digas desde dónde la mandas y saludes y celebres con todos nosotros, el público y auditorio del Círculo Beatle, este 8º aniversario. Lo voy a transmitir con muchísimo gusto. Tendremos un programón con sorpresas, regalos, ya me estoy movilizando para que sea totalmente inolvidable. Espero tu grabación, mándala por favor al correo electrónico terechacon@gmail.com o simplemente busca nuestra página oficial en Facebook, y para eso lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta, buscar el Círculo Beatle, nos pones like y además de avisarnos que tienes ya lista tu grabación, aprovecha y déjanos ahí un saludo, comentario, sugerencia, tal vez quieras que tratemos algún tema en alguno de nuestros programas que a ti te llegue mucho. Bueno, pues esa, la página de Facebook del Círculo Beatle, la página oficial, es precisamente tu espacio. Ahora, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, bueno, pues hay un Twitter, @Círculo Beatle. En cualquier caso, nos dará muchísimo gusto saber de ti. Y tú ya lo sabes, el Círculo de Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que entren al portal de esta estación, www.impulsarte.com.mx, y veas ahí la gran programación que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ti. Y ahora sí, amigos, dicho todo lo anterior, les presento la emisión del día de hoy. Una emisión grandiosa, llena de virtuosismo. Nada más y nada menos que Beatles Sinfónicos. Voy a presentar lo más relevante del catálogo de Harrison, Lennon y McCartney el día de hoy, en versiones que sencillamente los van a elevar. Pero antes de eso, Oscar Lugo, titular de la sección Somos el Quinto de Beatle, nos va a presentar cuál fue la reacción de el bajista que todos queremos, Paul McCartney, ante los acontecimientos tan graves que sucedieron a principios de este siglo en la ciudad de Nueva York. Las Torres Gemelas y la reacción de Paul McCartney ante esta tragedia de tintes mundiales. Terminando esta, regresaré yo contigo para presentarte música llena de virtuosismo, interpretada por las mejores orquestas del mundo. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que estás aquí! Esto es El Círculo Pido. ¡Incorpórate a él! Speaking. Over to John. Over to George, I've forgotten. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye to all of you. Queridos amigos del Círculo Beatle, bitlémanos y bitlémanas de cualquier parte de este mundo material, como diría George Harrison, sean bienvenidos una vez más a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo, ya listo para compartir con ustedes estos minutos bitleros, y la fecha del día de hoy da sentido a esta sección en este momento. Muchos de ustedes ya se remontaron a ese instante seguramente, 11 de septiembre del 2001, hace 12 años, miles de millones de personas veíamos la misma imagen en el televisor. Más de 2.800 personas murieron y cientos más resultaron heridas en el peor ataque terrorista contra los Estados Unidos. 4 aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de la red terrorista Al-Qaeda y estrellados contra objetivos en Nueva York y Washington. 2 de estos aviones fueron estrellados en el World Trade Center en Nueva York, en un parteaguas en la historia social y política del mundo, sin lugar a dudas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿esto qué tiene que ver con los Beatles? Pues mucho, en realidad. Simplemente para empezar, uno de los cuatro fabulosos vivió ese instante de primera mano. Paul McCartney se encontraba en Nueva York justamente aquel 11 de septiembre del 2001 en el aeropuerto John F. Kennedy, dentro de un avión esperando a despegar. Él estaba viendo las noticias en ese preciso instante, en la mañana, alrededor de las 8 y media de la mañana, donde hace 49 años también los Beatles hicieran su entrada triunfal a los Estados Unidos por primera vez en ese aeropuerto John F. Kennedy. Y Paul, como era de esperarse, al igual que cientos y cientos de personas, pues fue afectado profundamente por estos hechos. Al principio, él mismo cuenta que le entró una paranoia increíble, que incluso hizo considerar la posibilidad de no volver a viajar en avión. Imagínense nada más después de tal impacto. Pero mientras las horas pasaban y las imágenes se iban difundiendo, pues Paul recordaba sus años de infancia, porque tenemos que dar marcha atrás algunos años. Cuando los Beatles nacieron allá por los años 40, Inglaterra estaba en guerra contra Alemania y Liverpool, como ustedes saben, fue una de las ciudades más afectadas por los bombardeos nazis. Entonces esas escenas de destrucción pues le eran bastante familiares, pero también las muestras de solidaridad en este tipo de desastres. Paul quería ayudar de algún modo. Él mismo comenta que la nación de las barras y las estrellas se sentían pues desprotegidos, como hace mucho no lo sentían, y que él quería darles un poco de esperanza. Que ese mismo efecto de 1964, se recuerdan, cuando unas semanas antes de la llegada de los Beatles a América, su presidente John F. Kennedy había sido asesinado, y bueno, la población estaba en shock y los Beatles contrarrestaron un poco este sentimiento. Y así, 6 semanas después del atentado de las Torres Gemelas, el 20 de octubre del 2001, se llevó a cabo un mega concierto benéfico en honor a los bomberos, cuerpos de rescate y víctimas del acto terrorista. Todo esto organizado por el mismísimo Paul McCartney. Ya lo conocen, un par de telefonazos, y Paul se rodeó de grandes, grandes personalidades en verdad, que se juntaron en el Madison Square Garden. Un lugar pues lleno de magia Beatles, sin duda, un lugar que ya había albergado otro concierto benéfico organizado por un Beatle. Así es, ya lo recuerdan, el concierto para Bangladesh de 1971 en manos de George Harrison. Solo para que se den una idea, en el concierto se dieron cita grandes personalidades de la talla, por ejemplo, de Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, David Bowie, Elton John, Eric Clapton, Bon Jovi también estuvo en aquel evento. Los Backstreet Boys tuvieron una participación pequeña, James Taylor, Billy Joel, entre otros, para presentar y conducir el evento. Se reunieron actores y actrices como Salma Hayek, Leonardo DiCaprio, el expresidente Bill Clinton, Harrison Ford, entre muchos otros también. Y para cerrar con broche de oro, evidentemente la participación de Paul McCartney, que interpretó una canción que tenía bastante, bastante guardadita desde 1965, I'm Down, que interpretara con los Beatles en ese mítico concierto del Shea Stadium en esa misma ciudad, también en ese año de 1965. Lonely Road y From a Lover to a Friend, ambas canciones del álbum Driving Rain del mismo año del 2001 que promocionaba en ese momento. Su gran clásico, Yesterday, pero esta vez a capela y llevando el ritmo con chasquidos. Fue una versión bastante especial donde fue acompañado solamente por la orquesta sin su guitarra. Entonces bueno, ahí quedó una gran, gran interpretación de este clásico. Let It Be también, y su gran mensaje de paz de 1970, acompañó a todas estas víctimas y cuerpo de bomberos que asistieron al Madison Square Garden ese 20 de octubre del 2001. Y por último, una canción escrita especialmente para la ocasión, Freedom, que no habla más que de la libertad como un derecho divino, el cual hay que defender. Fue escrita precisamente para todos los norteamericanos y darles pues esa paz y esa esperanza que ellos necesitaban, que a propósito tuvo bastante éxito dentro de la Unión Americana. Bueno, y el concierto se grabó y casi 10 años después, el 8 de septiembre del 2011, se estrena el documental The Love We Make, que habla precisamente de las vivencias de Paul respecto a los atentados del 11 de septiembre y todos los pormenores del concierto para la ciudad de Nueva York organizado por él mismo. Y seguramente ya se les hizo conocida el nombre de este documental, The Love We Make, que recordemos es la frase final de la canción de The End de los Beatles de 1969, que aparece en el álbum Abbey Road, And in the End, The Love You Take is Equal to the Love You Made. Y bueno, de ahí está extraído este fragmento y arreglado para esta ocasión. Y en el 2004 la revista Rolling Stone declaró a este concierto como uno de los 50 momentos que cambiaron el rock and roll, por su aportación musical evidentemente y su importancia social en ese momento. Pero sin más preámbulos, escuchemos Freedom de Paul McCartney. This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom, talking about we'll have to answer. pues bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, el Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Somos el Quinto Beatle. Pocos géneros musicales se adaptan tan bien a arreglos orquestales como la música de The Beatles. Y sí, es necesario contar con instrumentos de viento, metal, percusiones, cuerdas y teclados para interpretar en toda su magnitud lo más relevante del catálogo de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Nada como una orquesta para vibrar con un legado único de amor, paz y entendimiento. Este legado, amigos, ha sido validado por las mejores orquestas del mundo, desde la London Philharmonic Orchestra y pasando por la Filarmónica de San Francisco, Sydney, Bucarest, Anchorage e innumerables más. Para los intérpretes de la buena música, no ha pasado desapercibida la necesidad de interpretar un legado considerado a nivel mundial como único. El día de hoy, el Círculo Beatle te presentará piezas beatleras seleccionadas de varias orquestas estadounidenses. Sí, justo aquellas que nos confirman la grandeza de esa música que sencillamente nos hace vibrar. Iniciaremos la parte musical de esta emisión del Círculo Beatle con las canciones All You Need Is Love, A Hard Day's Night y Across the Universe. Damas y caballeros, con ustedes, Beatles Sinfónicos. realmente sublime. Escucharemos ahora el himno a la soledad, Eleanor Rigby, enseguida la extraordinaria Penny Lane, y cerraremos este segundo bloque de Beatles Sinfónicos con Hello, Goodbye. Ahora tocará el turno a la canción de John Lennon, Help. Enseguida, Strawberry Fields Forever. Y después, Norwegian Wood, This Girl Has Flown. Canciones de Lennon, interpretaciones orquestales. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Thank you. Y ahora vámonos con Paul McCartney. With a little help from my friends, seguido de I'll Follow the Sun, y después Yesterday. Thank you. Nuestro próximo bloque incluirá Aquí viene el sol, Here comes the sun, seguido de Nowhere Man, y después de estas, The Fool on the Hill. ahora un nuevo bloque, una canción de Lennon, seguida de una de McCartney, para cerrarlo con una de Lennon. Extraordinarias las tres. En mi vida, in my life, los he querido a todos. Y después, She's Leaving Home y Free as a Bird. Thank you. el Círculo Beatle definitivamente no podría omitir presentar un programa de arreglos orquestales sin estas grandes canciones. Escucharemos ahora Hey Jude, Lady Madonna y Lucy in the Sky with Diamonds. Thank you. Y amigos, cerraremos la parte musical de la emisión del día de hoy, Beatles Sinfónicos, con dos canciones de vida. Una romántica, la otra un ícono de la beatlemanía a nivel mundial. If I fell in love with you, would you promise to be true? Hermosa, y enseguida, déjalo ser. Palabras de sabiduría. Con ustedes, If I Fell y Let It Be. Thank you. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión del día de hoy del Círculo Beatle, programa 22, octava temporada. Esto se va tan rápido, ya pasamos la mitad de la temporada, cerraremos esta en la tercera semana de diciembre o segunda tal vez, dependiendo cómo vengan los tiempos. Por supuesto, vienen las grandes emisiones, el nacimiento y la muerte de John Lennon, de George Harrison, mucho que celebrar. Definitivamente programas intensos. Lo mejor de la octava temporada está por venir. No olvides mandarme tu grabación para celebrar los 8 años del Círculo Beatle al correo electrónico terechacon@gmail.com. Me va a dar mucho gusto verlo y además transmitirlo. Gracias, Oscar Lugo, por tu sección. Tus aportaciones siempre nos hacen aprender. Gracias también a ustedes por estar aquí. El Círculo Beatle sin radioescuchas tan fantásticos, simple y sencillamente, no tendría sentido alguno. Escúchame, 88.9 del FM en la Ciudad de México, los viernes a las 8 de la noche, el programa de Eddie Warman. Tengo una sección ahí y me va a dar mucho gusto saber que me puedes escuchar. Búscalo en internet, Grupo Asir, programa de Eddie Warman, viernes 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y claro, también me encuentras en Face. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Círculo Beatle 822, septiembre 11, 2013.